Pero muy pronto desde los cielos una voz se oirá. Pronto, pero muy pronto desde los cielos una voz se oirá. Sube acá, sube acá, y te mostraré lo que más luego sucederá. Cristo que al cielo ascenderá, bellamente ataviada con vestimenta de santidad. Es la iglesia de Cristo que al cielo ascenderá, bellamente ataviada con vestimenta de santidad. Sube acá, mostraré lo que más luego sucederá. Sube acá, sube acá, y te mostraré lo que más luego sucederá. Cánticos de los cielos y aleluya sabrán, mientras aquí en la tierra tribulación cual nunca jamás. Cánticos de los cielos y aleluya sabrá, mientras aquí en la tierra tribulación cual nunca jamás.